Vamos a charlar unos minutos con el diputado provincial del Frejupa, Espartaco Marín. Espartaco, Pablo Cucharini y Lautaro Bentivegna te saludan. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo va? Bien, bien. Espartaco, presentaste un proyecto de ley que promueve un programa provincial de huertas escolares en algo que venís ya laburando desde hace bastante tiempo. A ver, contanos de qué se trata esta iniciativa. Bueno, un poco lo que tiene que ver con las huertas domiciliarias que ya venimos instalando en Santa Rosa. También hicimos lo propio en Puelches y en una, bueno, también en una escuela de acá de Santa Rosa, y estamos tratando de proveernos de los plantines suficientes como para empezar a recorrer la provincia. Bueno, esta iniciativa persigue varios objetivos. El principal es, en un momento de crisis, porque lo comenzamos a hacer hace un año, en el medio de la devaluación del año pasado, en un momento de crisis económica, entendíamos que era necesario, además de sancionar leyes como es lo que naturalmente hacemos, avanzar en la práctica con algunas iniciativas que tiendan a mejorar el poder adquisitivo de las familias. Y bueno, en este caso entendíamos que el hecho de empezar a instalar huertas en distintos domicilios en Santa Rosa permitían de alguna manera que la familia no solo ahorre lo que gastaba en la verdulería para consumir, sino que además se alimente mucho más sano. Y genere de alguna manera sus propias condiciones para el excedente de su consumo poder venderlo y también hacerse unos pesos con eso. Y bueno, y en esta oportunidad lo que interpretamos es que todo esto además hace falta también llevarlo a los colegios. Por eso es que nos juntamos con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Producción, que tiene bajo su órbita el CERET, que es muy importante, pues un centro experimental provincial que mucha gente no lo conoce, pero que funciona y funciona muy bien. Y bueno, a partir de la ronda de consultas, entendíamos que hay muchos colegios que lo vienen haciendo, pero no tienen un plan obligatorio, digamos, como para llevarlo adelante y que tenga que ver con incentivos. Entonces lo que coincidíamos con la ex ministra de Educación es que está bueno esto de sistematizar todo un sistema, valga la redundancia, donde los colegios tengan incentivos para llevar adelante estas huertas escolares, y con esto los chicos no solo aprendan la dinámica de consumir lo propio que producen, sino que además lo hagan de manera mucho más saludable, teniendo en cuenta también los altos niveles de malnutrición que tenemos en nuestros sectores infantiles. Claro. ¿Y la recepción que has tenido cuando charlaste con, bueno, las autoridades de educación, de desarrollo social, del INTA también? ¿Cómo fue? No, muy buena por esto que te digo, digamos, creo que es una problemática compartida. Desarrollo social porque tiene agricultura familiar bajo su órbita. Producción, porque bueno, como te decía lo del CERET, que también es importante conectar. INTA con su programa Pro Huerta, claro. Lo mismo, de hecho el presidente de la Nación en su discurso el domingo, bueno, avanzó en anuncios que tienen que ver con huertas domiciliarias, huertas familiares, y creo que es una manera también de hacer un contrapeso si uno prolifera las huertas con un aumento desmedido de precios, que es una problemática que tiene nuestro país, que La Pampa, por supuesto, no excede, digamos. Quiero decir con esto, de alguna manera, proliferando huertas con producción mucho más saludable y sustentable y con morigeración de precios, bueno, va a ser que aquellos formadores de precios que monopolizan la producción y la distribución, bueno, tengan una competencia leal y entiendan que si tenemos una inflación del 2,5%, como fue la del mes pasado, 2,5%, mucho o en algunos casos menos, y tenés una inflación de más de 3 puntos en alimentos, bueno, y tenés un dólar planchado como está, por el cepo, y tenés el precio de las naftas congelado, y tenés las tarifas en el mismo sentido, bueno, no se entiende por qué los alimentos siguen aumentando, ¿no? Espartaco, Lautaro Bentivegna te saluda. Hola, Lautaro. ¿Tenés huerta en tu casa? Desde hace algún tiempo, ¿te interesó trabajar la tierra? No, en realidad, a ver, la tenemos en la casa de mis padres. Yo vivo en un departamento, alquilo en un departamento, por lo tanto no tengo mucho espacio, de hecho. Claro. Pero lo de mis padres tenemos, bueno, tenemos aromáticas, varias, digamos, yerbabuena, albahaca y demás. Uh-huh. Y sí, bueno, es tu pregunta simple, sí, sí. Si valorás el hecho de producir los alimentos en tu casa, por ahí lo planteamos como una cuestión que tiene que ver con la necesidad alimenticia, pero también por ahí tiene que ver con la conciencia de que estamos consumiendo alimentos propios que pueden ser producidos en el jardín de nuestra casa. Sí, eso te planteaba recién, digamos. Uh-huh. Tiene que ver con eso, generar un cambio cultural y no hacer nada distinto a lo que se hacía en nuestra ciudad, en nuestra provincia, hace muchos años atrás. Uh-huh. O sea, había un mercado central, había mayor cultura de producir lo que se consume, y con eso, hoy por hoy, significa un ahorro, claro. Sobre todo para muchas familias, digamos. Es transversal, porque también existen familias que están bien económicamente, que necesitan empezar a consumir productos mucho más sanos, uh-huh. orgánicos o agroecológicos, y también tenés una cuestión de ahorro, con las familias más vulnerables que van a ahorrarse lo que se gastan yendo a la verdulería y que incluso pueden, como te decía recién, uh-huh. Con el excedente poder producirse unos pesos para solventar algún gasto que tengan de la familia. Así que está pensado y a nosotros, a la gente me parece que le cierra por todos lados. Espartaco, y es sin utilizar agroquímicos, digo, porque justo estamos en medio del también, debate ahí en, sí. En la legislatura de si agroquímicos sí, agroquímicos no, si vamos hacia agroecología, es una mirada puesta hacia ese sector, hacia la agroecología también. Sí, en la reunión de comisión de la semana pasada, uh-huh. Vinieron varias instituciones y asociaciones vinculadas a la Pampa Libre de Agrotóxicos. Sí. Y nos mencionaban que había que tener iniciativas del Ministerio de Educación vinculadas a la creación de huertas escolares. En ese momento, bueno, no me pareció prudente hacer autobombo y decir que uno venía trabajando en eso, pero... está claro que lo venimos haciendo hace un año, lo venimos consultando con Educación hace un año, y si bien es cierto que hace falta en la provincia de La Pampa una ley específica de producción agroecológica en términos genéricos, que luego se verá si es solamente para la zona buffer de 500 metros donde no se puede producir con agroquímicos o si se extiende a otros territorios, en principio esto me refiero al proyecto que acabamos de presentar, tiene que ver con empezar a cumplir y empezar a cambiar un poco la cultura de la producción de la provincia en términos de hacerla mucho más sustentable, mucho más orgánica. Y bueno, creo que vale la pena el intento. Bien. Espartaco, te cambio de tema. ¿Qué te parecieron los anuncios del presidente Alberto Fernández, que de alguna manera pretende echar luz sobre la Agencia Federal de Inteligencia, teniendo en cuenta lo que te tocó atravesar el año pasado? Sí, lo me han preguntado sobre esto. La verdad que lo aplaudo, digamos. Aplaudo porque tanto la CIDE en su momento como la AFI después, como organismos de inteligencia, deben estar para proteger a la ciudadanía y al país y para hacer inteligencia en términos de la seguridad interior de un país. Cuando estos organismos, en connivencia con la justicia federal, se dedican a perseguir a dirigentes opositores o armarle carpetazos, bueno, me parece que no estamos dentro de un Estado de Derecho liso y llano, como mencionaba la actual vicepresidenta. Entonces, la verdad que aplaudo la medida, la valoro, la acompaño, y me parece que es necesario, y tuve la suerte de poder decírselo en persona a la interventora de la AFI, no solo que aplaudía la medida, sino que nosotros como gobierno no tenemos que hacer ni por asomo lo mismo que hizo el gobierno nacional anterior, de armar carpetas, para perseguir a dirigentes opositores. Espartaco, ¿has avanzado en algo en esto de que mencionaste en la conferencia de prensa que brindaste sobre el caso este, en acciones judiciales a la AFI o algún jury por mal desempeño al fiscal? Sí, estoy analizando. Ustedes saben, soy abogado, pero hago consultas con especialistas del tema. Y la verdad que las consultas las vengo haciendo porque porque bueno, porque es complicado, digamos, es complicado iniciar acciones judiciales y no por temor, mucho menos por más de lo que me han hecho pasar en esto, en este año no se consigue, pero sí porque tienen prerrogativas agentes de inteligencia bajo este argumento de cumplimiento de un deber. Y nosotros como funcionarios públicos, en razón de fallos jurisprudenciales, tenemos el umbral muy bajo, claro, en términos de protección. Uh-huh. Entonces pareciera que eso también es materia de reforma nacional. No quiero decir que el funcionario público tenga un nivel de protección alto. De hecho, me parece muy bien que lo tenga bajo. Pero en los casos en donde es evidente y hay un fallo con sentencia firme que demuestra que es una operación burda, lisa y llana, bueno, en esos casos me parece que tiene que haber una instancia, porque hoy me pasó a mí, pero mañana le puede pasar a otra persona, y la verdad que no está bueno. Espartaco, ¿vas a denunciar entonces al fiscal Barbela? No, a ver, lo del fiscal es un jury que habilita el Ministerio Público Fiscal, que es una instancia diferente, digamos, una instancia diferente que tiene prevista nuestra Constitución, nuestras leyes nacionales, que tiene que ver con un jury por mal desempeño en sus funciones. Y digo mal desempeño en sus funciones porque terminamos todos discutiendo y hablando de una investigación que supuestamente debería estar en cabeza de un fiscal, por lo tanto, debería tener el carácter de secreto. Claro. Entonces, esa es la razón fundamental por la cual todo el mundo se enteró que había una investigación que debería ser secreta. Así que ese es el eje de lo que estamos analizando para presentar en términos del Ministerio Público Fiscal. Pero como sabemos, Casal, el actual Ministro Público Fiscal, está próximo a dejarle lugar a Rafecas, que sería quien integre seguramente el cargo de procurador. Espartaco, no sé si querés completar con algo, si no te agradecemos estos minutos con Kermés. No. Gracias a usted por cubrir este tipo de iniciativas legislativas que bueno, siempre están buenos como para darle difusión y que la gente se enganche, que las escuelas lo lleven adelante y que bueno, que de alguna manera vayamos tratando de sopesar una de las problemáticas claves que tiene nuestro país y que tiene nuestra provincia, que es un índice desmedido inflacionario en alimentos que pega en los sectores más humildes. Así que bueno, gracias por difundir la ley. No, gracias a vos. Buen día.